dejas de amarme, yo no sé qué haré. No sé si irme lejos para así olvidarte, o tal vez moriré. Yo te necesito como necesita un niño a su madre, pues quiero que sepas que yo en este mundo no tengo a más nadie. Si piensas dejarme, mátame mejor, pero no me niegues nunca tu calor, porque si lo haces y me dejas vivo, yo nada mi vida seré sin tu amor. Yo te necesito como necesita un niño a su madre, pues quiero que sepas que yo en este mundo